En Miqueas 6:8 encontramos la declaración de Jehová y es una solicitud para ti y para mí. Mira qué es lo que dice. Son tres cosas básicamente. Que amemos justicia, que hagamos misericordia y que nos humillemos delante de Dios. La pregunta es, ¿en este mundo, en este 2019, es posible hacer esto? Viendo a nuestro alrededor tanta injusticia y tantas cosas malas que están ocurriendo, ¿cómo puedes tú hacer esto desde tu lugar, en tu entorno, con tu prójimo, con las personas que te rodean? ¿Es fácil esta tarea? Pues de esto hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenido amigo a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, es para nosotros una enorme alegría contar con tu presencia. A ti querido joven que estás al otro lado de la TV o tal vez viendo nuestra imagen a través del internet, Dios te bendiga muchísimo. Recuerda que tú eres lo más valioso para Dios. Durante todo este trimestre estamos estudiando una guía de estudio del todo especial. El título, Servir a los Necesitados. Y durante este trimestre estamos escudriñando esto y Dios nos llama a actuar el día de hoy. La lección que vamos a estudiar este día es la lección número 2. El título, Amar Misericordia. Y para esto hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar a desarrollar el tema de este día. Y a continuación te los presento. Priscila, bienvenida a Código Abierto. Para nosotros es una alegría tenerte el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Waldy. Siempre es una alegría, un placer, un honor estar acá. Muy bien, gracias. Pastor Jorge, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Nuevamente gracias por la invitación a este lindo programa. Muy bien, José Luis, gracias por aceptar nuestra invitación. Es una alegría tenerte con nosotros. Waldy, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar con este lindo grupo y compartir el estudio para hoy. Muy bien, es el momento de enviar saludos. Estamos en septiembre, un mes lindo, del todo especial, y con seguridad hay muchas personas que están viendo y es el momento de enviar saludos. Por favor, Priscila. Bueno, yo quiero enviar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas que seguramente nos están viendo, nos están acompañando en este programa. También a mi club de conquistadores de mi iglesia La Esperanza y bueno, a todos los amigos que nos están aquí apoyando, que están junto a nosotros en este momento. Muy bien, para los que están escuchando por primera vez ese término, ¿qué es un club de conquistadores, Priscila? Te comento, el Club de Conquistadores es un grupo de jóvenes entre los 10 a 15 años en el caso de los conquistadores y de los 16 en adelante en el caso de los guías, que son los que apoyan, que se reúnen para hacer actividades tanto físicas como espirituales, como trabajo comunitario, actividades como ascensos, descensos, caminatas, campamentos. Entonces, para cualquier persona que les guste la aventura, que le guste saber mucho más de Dios, pues este es su lugar. Muy bien, gracias por esa invitación y por la explicación también. Pastor, los saludos, por favor, es el momento. Bueno, yo quiero enviar un saludo cordial para todos nuestros amigos Ángeles de Esperanza. Este septiembre nosotros hemos cumplido ya una etapa, estamos muy felices de eso. Gracias a nuestros Ángeles de Esperanza hemos podido llegar a muchos lugares allá, aquí en Bolivia. Muy bien, pastor. Para los que no saben, ¿qué es ser un ángel de esperanza? Usted que es el director de este lindo programa que tiene la Red Nuevo Tiempo. Bueno, ángeles de esperanza son personas que hacen su donación financiera a la Red Nuevo Tiempo. ¿Donar para qué? Para ofrecerte de diversas maneras mensajes de esperanza, por medio de la radio, televisión, medios impresos, por las redes. De cualquier forma que nosotros podamos llevar esperanza, lo estamos haciendo, visitando las iglesias, visitando a las personas, hablando por radio y televisión. Este mismo programa también es gracias al aporte de todos nuestros ángeles de esperanza. Por eso te invitamos a que tú puedas unirte a este grupo selecto de ángeles de esperanza. Muy bien, pastor, gracias. José Luis, los saludos también, es el momento. Bien, quiero mandar un saludo especial para mi esposa Ruth y para mis dos hijas que seguro están viendo el programa. También quiero mandar un saludo muy especial al grupo pequeño J178. Interesante, es el grupo del Arqui, ¿no? Que le decimos así a nuestro amigo. ¿Qué es un grupo pequeño? Para los que no saben, ¿qué es un grupo pequeño? Bien, un grupo pequeño es un grupo de amigos, ¿no? Que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Este grupo J178 es un grupo de juveniles, ¿no? Nosotros con mi esposa lideramos este grupo. Bueno, y el nombre, ¿no? El nombre tiene que ver con un texto de la Biblia, ¿no? Jeremías 1, 7 y 8, ¿no? Entonces, si quieres saberlo, ahí agarra tu Biblia y descubre qué significa este grupo. Muy bien. Tenemos un grupo especial para el día de hoy y vamos a orar porque necesitamos pedir la dirección de Dios para que nos guíe en su estudio y pongamos en práctica aquello que nos llama la lección número 12, amar misericordia. Priscila, por favor, dirígenos en oración. Claro que sí, oremos. Señor Dios, Padre nuestro que moras en las altas de los cielos, Padre, te pedimos una vez más que puedas estar aquí en medio de nosotros, Señor, que no sean nuestras palabras sino solamente las tuyas, Padre. Ayúdanos, por favor, a poder llegar al corazón de las personas, Padre, y por favor que tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Te pedimos una bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno al marco temático para esta lección junto al pastor Juan Carlos Márquez. Gracias, querido Waldy. Continuamos con el estudio de la Palabra de Dios junto a nuestros amigos en Código Abierto. Bueno, el contexto de esta lección, número 12, se encuentra prácticamente en el análisis del mensaje de amor y misericordia de parte de Dios hacia los oprimidos y olvidados de la sociedad, siendo que la Iglesia es el medio por el cual se desea alcanzar a las personas a través del servicio. También, amigos, debemos considerar que, a pesar de que el pecado ha llevado al ser humano a ser el propio opresor del ser humano, flagelándolo, esclavizándolo y explotándolo, debe comprender que es ahora su deber revertir esta actitud y redimir su conducta errada y destructora. Qué triste, amigos, es nuestra condición. Por lo tanto, es responsabilidad del ser humano, ahora alcanzado por la misericordia y el amor de Dios, actuar en coherencia al pedido divino de atender a los más necesitados, a todos aquellos olvidados y postergados en la sociedad. Promover este cambio es actuar en respuesta al amor divino. Tenemos que influenciar de tal manera que lleguemos a ser agentes de cambio. En tal sentido, amigos, quienes conocen la verdad del Evangelio no pueden quedar con los brazos cruzados mientras se observa sufrir a los pobres y a los menesterosos de la sociedad. Es en este contexto que los verdaderos hijos e hijas de Dios deben actuar, atendiendo las necesidades de aquellos que son pobres. Por lo tanto, amigo, te invito a actuar en relación al mensaje que ya tienes. Seguimos con ustedes, Waldy, estudiando la Palabra de Dios en el grupo. Muchas gracias, Pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, Dios les bendiga muchísimo. Gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, esta lección es del todo especial, el título, Amar Misericordia. Pero yo quiero comenzar con una pregunta y vamos a empezar con Priscila, ¿no? ¿Alguna vez viste injusticia en este mundo y tú no pudiste hacer nada al respecto? ¿O pasó eso contigo? Algo que nos quieras comentar, contar al respecto. ¿Qué opinas, Priscila? Alguna injusticia, algo que realmente me pareció muy malo, fue que una vez estaba en el bus, en el Trufi, y el Trufi estaba totalmente lleno. Entonces me acuerdo que subió una viejita, una señora muy adulta con su, supongo que era su nieto. Y el chico era súper grosero con ella, una persona se paró para darle lugar y en vez de darse la vuelta se sentó el chico. Entonces a la gente lo empezó a reñir, le dijo que sea más considerado, todo el chico de mala gana se paró, dijo que se siente así como botándola. Al momento de bajar del Trufi ellos, bajó el primero, ya apúrate de una vez, y la señora ni siquiera podía bajar las gradas. O sea, fue algo totalmente injusto, algo totalmente grosero a mi parecer y no sabía, nadie podía hacer nada, digamos. O sea, sí, algunas personas le riñeron, le dijeron las demás cosas, pero después de eso, después en la casa quizás nadie sabe qué pasaba con la señora. Qué cosa, ¿no? Qué cosa dura. Y es una realidad lastimosamente en nuestra sociedad y en nuestro entorno, ¿no? José Luis, ¿alguna anécdota? Bien, si entramos a ver noticias o alguna red social, vemos mucho, ¿no? Estamos llenos y plagados de injusticia, de violencia, de gente que sufre, ¿no? Pero, bueno, yo pasé una experiencia, ¿no? Mientras manejaba un auto, bueno, yo paré y vino un auto y chocó mi retrovisor, ¿no? Lo interesante es que él se escapó, ¿no? Paró, hablamos y luego se escapó, ¿no? Y no quiso saber, bueno, ya no pude perseguirlo, ¿no? Pero me pareció injusto y tenemos mucho de esto en el mundo, ¿no? Qué interesante, otra experiencia también. Pastor, con seguridad también alguna experiencia. Bueno, para empezar, a nadie le gusta que a uno le hagan injusticia. Si a nosotros nos hacen injusticia, nosotros protestamos. No creo que nadie se quede callado. Quizás hay personas temperamentales incluso que se han metido en problemas por causa de esto. Pero qué difícil es hacer justicia cuando miras a otra persona, ¿no? Si hay otra persona que está pasando injusticias, muchas veces nosotros no queremos involucrarnos, meternos. Pero en algunas oportunidades ha habido momentos que nosotros podíamos hacer justicia, pero por alguna razón no lo hicimos y quedamos mal. El caso mío también, yo recuerdo cuando estaba en colegio, había varios muchachos que siempre hay alguno que hace un bullying más fuerte que otro. Y yo vengo de un colegio donde algunos eran muy agazapados, ¿no? Que se agarraban a los golpes. Y en uno de esos momentos yo vi que a uno de mis compañeros más jovencitos lo estaban agarrando muy fuerte, ¿no? Entonces yo me metí, pero ¿para qué me metí? Para mí me estaban agarrando ahora, a mí me estaban ahorcando, ¿no? Y en ese momento dije, ¿qué ha hecho? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Por qué me metí en este momento? Pero después salió todo bien, llegó el regente, nos separó y todos a la dirección a saber qué ha pasado. En ese momento yo estaba preocupado porque mi madre tenía que venir a rendir cuentas por mi actitud, ¿no? Pero después de que pasó todo, salí y vino la mamá de mi amigo y me dijo, muchas gracias por cuidar a mi hijito, gracias. Ese momento me sentí realmente realizado. Nunca había sentido esa experiencia de decir que ha ayudado. Muchas gracias. Y mi compañerito se puso a llorar, ¿no? Porque nosotros debí tener 12, 13 años, creo. Recuerdo esa vez y eso me quedó en el recuerdo. Muy bien, es interesante, ¿no? Hay un sentimiento cuando uno ayuda a nuestro prójimo de alguna manera y es recompensado de esa forma, ¿no? Con un simple gracias, una actitud, o a veces no nos dicen nada, pero lo que hemos hecho queda y eso es lo más valioso, ¿no? No simplemente ver la injusticia, y a veces es difícil con todas las injusticias que hay en este mundo, pero en nuestro modo de actuar podemos hacer algo. Yo sé que tú eres una youtuber, ¿no? Y con seguridad hay comentarios de lo que tú estás haciendo. Y te llegan ahí desde el otro lado y te dicen simplemente gracias. Entonces eso nos anima a seguir adelante. ¿Alguna experiencia claro, parecida? Claro, tanto como hay comentarios positivos, también hay comentarios negativos. Es verdad. Recuerdo que cuando recién comencé, había muchas chicas que criticaban mi forma de hablar, mi forma de, o sea, especialmente mi cara, porque yo comencé muy changuita hace como unos 2 años atrás, entonces tenía mucho acné, y me criticaban eso, que tu forma de ser, tu cara, que cómo piensas llegar a la gente así. Entonces, son cosas que te desaniman, digamos, cosas que realmente no lo veo al lugar, digamos. Pero en realidad el foco es Jesús, digamos. Por lo que estás haciendo es para poder llevar el mensaje a las personas, no es por lo que las demás personas te digan. Y lo que siempre me ayudaba era que un comentario, digamos, de los negativos que había, uno que diga, pucha, gracias, eso me ayudó. Exactamente lo que dijiste era lo que yo estaba pidiendo esa semana, vale todo el esfuerzo. Así es. Por eso, amigos, las redes sociales son importantes. Y ustedes, cuando nos siguen a través de las redes sociales y escriben, ya sea en el YouTube, en el Facebook y todo lo demás, nosotros somos parte de sus comentarios. Así, cosas buenas, cosas malas. Algunos nos dicen, ora por nosotros. Gracias, ha sido muy bueno. Realmente es una bendición el programa. Nos esforzamos para hacer esto porque realmente queremos llegar y dar esperanza, ¿no? Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios, amigos, y vamos a leer unos cuantos versículos ahí, y sobre esto vamos a comenzar a hablar. Mateo capítulo 6, vamos a leer desde el 25 al 33. ¿Lo tienes, José Luis, por favor? Del 25 al 33. Bien, Mateo nos dice lo siguiente, dice, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen sin fatigarse ni hilar. Sin embargo, os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿cómo hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Así, No os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los paganos buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien, muchas gracias por esa lectura. Y realmente son muchos temas con los cuales podemos ampliar, aplicar, pero estamos hablando de una palabra, bueno, de un grupo de palabras, prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Amigo, justamente de esto vamos a hablar. Nos vamos a la pausa ahora. Piensa en esto, ¿cuáles son tus prioridades en tu vida? Regresamos enseguida. Continuamos, amigos, en Código Abierto y hablando de prioridades, que vamos a comenzar a hablar este bloque. Creo que las enseñanzas de Jesús debería ser una prioridad en nuestra vida. Es decir, ¿qué es lo que dijo Jesús con respecto a varios temas? Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús con respecto a la salvación, a la santificación, a la oración, el perdón, el juicio, la ley, el sábado, los profetas, el bautismo, su resurrección y muchos otros temas que con seguridad tú y yo nos hemos preguntado en algún momento? Mira, este estudio bíblico que ha preparado la Renuevo Tiempo tiene las respuestas justamente a esas preguntas. Lo mejor de todo, viene con un DVD que va a ayudar y va a ampliar tu conocimiento y tu estudio. Este material, amigos, es completamente gratuito. Lo único que tienes que hacer es contactarte con nosotros a través de los números que aparecen a continuación, solicitar tu curso y el mismo va a llegar hasta la puerta de tu domicilio. Pero si te gusta la parte digital, pues ingresa a estudialabiblia.com, te registras y vas a tener este y otros materiales de manera digital. No te olvides de aquello. Haz de Dios tu prioridad en tu vida. Y hablando de prioridades, amigos, íbamos a la pausa justamente leyendo varios versículos ahí y ahora es el momento de comentar y aplicar esto. ¿Quién quiere comenzar? No se peleen, por favor. Las damas primero. Bueno, realmente me quedo con la última parte de lo que leyó, que decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, buscar. ¿Qué es buscar? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Y es exactamente lo que tú comentabas al principio, que era hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante nuestro Dios. Entonces, si es que nosotros tenemos como prioridad eso, el hecho de hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos, el ser buenos con los demás, ser misericordiosos, va a ser algo totalmente fácil. Y si es que nosotros lo somos, buscamos primeramente el reino de Dios, las demás cosas van a venir por añadidura. Muy bien. Pastor, ¿qué opina usted? Bueno, nosotros podemos ver que la Biblia tiene muchas muestras de interés de Dios por los pobres y también por los oprimidos. En cada versículo que tocamos, Dios nos está diciendo lo siguiente: enfocarse menos en nosotros y más en los demás. Eso es claro cuando nos dice que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dios está pidiendo que nosotros pensemos menos en nosotros y más en las cosas que son realmente necesarias en este mundo. Muy bien. Yo quiero hacerles una pregunta y capaz es media complicada, pero yo sé que ustedes me van a responder, ¿no? ¿Qué pasa cuando se contrasta, ¿no?, estas prioridades que Dios nos dice con las prioridades humanas, las leyes de Dios? ¿Hasta qué punto obedecer ciertas cosas y hasta qué punto no? ¿Cómo hacer esto? José Luis, ¿qué opinas? Bien, bueno, hay versículos que nos ayudan a comprender aquello, ¿no? Uno de ellos nos dice, dad a César lo que es del César, ¿no? Jesús mismo lo dijo, ¿no? Dios no nos invita, incita a infringir las leyes, ¿no?, que hay, están establecidas en cada país, ¿no? Pero ahí surge, ¿no?, el conflicto. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre las leyes humanas y las leyes y los principios divinos, ¿no? Entonces, hay un ejemplo, ¿no? En el tiempo de... en Estados Unidos, hace mucho tiempo, la esclavitud era legal, ¿no? La esclavitud era legal y, bueno, pero ahí surgía, ¿no? Están las leyes humanas, los principios de Dios. Entonces, nosotros debemos regirnos, cuando hay conflicto, debemos regirnos a los principios de Dios, ¿no? Por ningún motivo la esclavitud podemos fomentar, ¿no?, o practicar, ¿no? Por ejemplo, y hoy en día hay leyes tal vez que nos restringen ciertos derechos, ¿no? Entonces, nosotros debemos... Cuando hay un conflicto, poner en primer lugar la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, mira, lo que nosotros acaba de decir aquí el arquitecto, lo que estamos diciendo a nuestros amigos televidentes no es de desobediencia a nuestros gobernantes, sino en cuando hay un conflicto con nuestros principios y valores cristianos. Es claro que Romanos 13 habla de obedecer a nuestros gobernantes y Pedro, pero también hay una reflexión. Pedro se levantó en un momento y dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando vino Jesús, él hizo un equilibrio. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuevamente respetando y pensando más en las personas que en nosotros mismos. Muy bien, Priscila, ¿qué opinas? Exactamente, quisiera leer un versículo que está en 2 Corintios 8, versículos 12 al 15. ¿Qué dice? Porque si primero hay la voluntad dispuesta a ser aceptada según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo que esto es para que haya en unos holgura y en vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igual. Entonces, lo que yo entiendo más o menos con este versículo es que cuando Dios te pide que tú des algo, no te está pidiendo que lo des así hasta que tú te quedes pobre, o sea, que Él sea rico, que Él tenga las y tú no, sino que a todos en abundancia, o sea, todos tener lo mismo, todos ser iguales para el hecho que cuando tú también lo necesites, esa persona también te pueda ayudar. Entonces, ahí entran mucho las convicciones que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nosotros damos? O sea, la voluntad que nosotros tenemos al hacer las cosas. Muy bien, y aquí resalta varios puntos que son importantes en nuestra guía de estudio. Por ejemplo, dice la compasión, la educación, la oración y las expectativas. ¿Qué podemos hablar al respecto, José Luis? Bien, en este tiempo, si ustedes ven, hay un cansancio, ¿no? Hay un cansancio por la compasión. No es lo natural del hombre, ¿no? No es natural. Y ahora que abundan las noticias, estamos conectados todo el tiempo, estamos informados de todo, nos hacemos insensibles al dolor ajeno, ¿no? Nos volvemos. Ese es el problema, ¿no? Entonces, tenemos que ahora nosotros preocuparnos, ¿no? Porque estamos en medio de esa sociedad y puede ser que nosotros también estemos involucrados, nos hagamos insensibles, porque hay muchos temores y hay muchos justificativos para no ayudar, ¿no? Tenemos temor de que al ayudar nos hagan una trampa o algo, pero la Biblia dice que no hay justificación, ¿no? Debemos buscar ayudar a los demás, ¿no? Muy bien. Es algo también importante considerar en lo que se está hablando acá. Hay una escritora, yo quisiera referir, en la guía de estudio de esta semana habla de una escritora que es Elena White. Ella escribió acerca de que cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra de la ley de Dios, hemos de obedecer a la ley del Señor primero antes que la de los hombres. Es el caso de la esclavitud que hubo también en cierta época de nuestra historia humana, la esclavitud. Bueno, ella también se refirió en base a eso. Ella mencionó diciendo, el esclavo no es propiedad de hombre alguno. Dios es su legítimo dueño y el hombre no tiene derecho de apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. desde este momento podemos ver que la sociedad siempre ha tenido conflictos entre Dios, las leyes de Dios y las leyes terrenales. Ante todo, recomienda que nosotros tenemos que ponernos firmes y hacer justicia, cualquiera sean las consecuencias. Quisiera quizás recalcar algo que dijo el arquitecto, de el hecho de que al ver tanta maldad, nosotros nos estamos volviendo insensibles a esto. Pero esto no quiere decir que para no volvernos insensibles nos volvamos ciegos a todas las cosas que están pasando, sino más bien como cristianos nosotros deberíamos sensibilizarnos con estas cosas, empaparnos de esto para así poder buscar una solución a todos esos problemas, que aunque quizás no aprendiendo podamos solucionar el hambre del mundo, como se dice, pero sí poder ayudar con nuestro granito de arena. Marcar la diferencia. Exactamente. Marcar la diferencia. Y bueno, quería añadir algo más, ¿no? Tenemos que informarnos también, ¿no? Y hablaba cuando Wally decía, compasión, uno buscar, luchar contra la insensibilidad, ¿no? Buscar ser sensibles. Empatizar, y bueno, solo, ¿no? Por medio de Dios, ¿no? Y bueno, la educación nos habla acerca de estudiar el caso, ¿no? A veces podemos buscar ayudar y podemos perjudicar, ¿no? Escuchar, necesitamos, y aprender también, ¿no? Exacto, necesitamos informarnos. Y bueno, ahí hay otros elementos, la oración. A veces alguien puede decir, pero una oración, ¿qué va a hacer, no? Pero la Biblia nos dice que la oración es lo primero, la primera cosa práctica que podemos hacer por una persona, ¿no? Así es. Y bueno, y por último está ahí Mateo 7:12, ¿no? Define, en resumen, cómo deberíamos tratar a los demás, ¿no? Es la regla de oro que Dios nos dio, ¿no? Entonces es importante poder leer este texto también, ¿no? Muy bien, y justamente Mateo 7:2 yo lo leo entonces, ¿no? Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Y esto es lo que nos llama, pastor, a ser realmente proactivos en este mundo y sentir empatía. Es decir, no solamente hacernos a la vista gorda del sufrimiento que puede estar a nuestro alrededor, sino en nuestra capacidad, vamos a decirlo así, tratar de ayudar, pero con estos pasos, ¿no? Orando y viendo nuestros límites también. No somos superhéroes para solucionar el problema del mundo, pero podemos hacer grandes cosas. Estas cuatro características que marcan la diferencia, que cada uno de nosotros deberíamos tener: compasión, saber reconocer el dolor que la persona está teniendo, ¿no? Educación, aprender de nuestros propios errores. Por ejemplo, hay muchas personas que por alguna razón solamente oramos por las personas que están necesitadas. Sin embargo, no entramos en acción. Un lado es un extremo, pero también solamente hacer la acción pero sin orar es otro extremo que definitivamente no tenemos que hacer. Porque hay un dicho que dice que no hay problemas nuevos, sino hay hombres nuevos con problemas viejos que ya había, ¿no? Entonces, aprendiendo de otras personas podemos hacer mejor las cosas. Ahí, como tú dijiste, habla también de las expectativas. Y cuando uno reconoce y mira todo esto, entra la generosidad. Uno empieza a ser generoso con las personas cuando entiende estas cosas. Hacer a las otras personas lo que quiero que a mí me hagan, entonces me vuelve generoso. Muy bien, vamos a buscar en la Biblia, 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Y este es un versículo del todo especial que justamente nos habla de la generosidad. Priscila, por favor. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué te parece este versículo, no? Realmente muy interesante. O sea, yo creo que Dios mide a las personas dependiendo cuánto Él puede dar. Él sabe si a una persona está dando realmente de corazón o porque alguien está obligando o porque qué dirán las personas. Yo creo que nosotros como cristianos, al dar a la gente, al ayudar a las personas, debería ser algo que nos nazca por el hecho de querer seguir el ejemplo que Jesús dio aquí en el mundo. No es algo que nos debería costar o algo que, pucha, ya, porque la gente me está viendo, sino algo que nace de nuestro corazón porque queremos ser iguales a Dios. Exactamente. Muchas veces podemos ser inclusive una fachada, ¿no? Podemos dar, pero realmente, ¿qué está en nuestro corazón? Es la pregunta. Y esa es la característica que marca a los verdaderos hijos de Dios, ser un dador alegre. Exactamente. Aquí estamos hablando de donaciones. La verdad, estamos hablando de donaciones. Muchas veces nosotros damos de lo que nos sobra. Qué difícil es desprendernos de algo que realmente nos cuesta. El rey David le ofrecieron todos los sacrificios y el altar y el terreno para realizar un holocausto en su tiempo. Pero él dijo, yo no voy a aceptar nada que no me cueste. Y eso es importante que ahora tenemos que hacer, sacrificios. Y es interesante lo que mencionan, ¿no? Uno puede fijarse en la suma, ¿no? Puede fijarse en una cantidad que alguien donó, pero la suma no te dice si la persona es generosa, ¿no? No te dice. Entonces, la generosidad más tiene que ver con la forma de vivir, ¿no? Una vida generosa se traduce en mucho más que una donación, ¿no? Se traduce en el día a día, en el trato, cómo busco ayudar a las personas, ¿no? Mucha gente necesita simpatía, ¿no? Necesita amistad, pero es algo que podemos dar todos y muchos no lo damos, ¿no? Entonces debemos reflexionar en ello, ¿no? Exactamente, y aquí hay varios versículos, Levíticos, Salmos, Segunda de Corintios, Primera de Juan, que nos habla con respecto a esto. Y yo he subrayado algo en nuestra guía de estudio, dice así, la generosidad es una actitud hacia la vida, que es amplia, audaz y abarcadora, sin límites, ¿no? Entonces, eso es justamente, ¿no? Es un estilo de vida. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, obviamente las cosas van a fluir. A veces no necesariamente con dinero, ¿no? Sino con un abrazo, con cosas sencillas que podemos hacer que realmente pueden llegar y tocar a las personas. Ahora, pero debemos ser realistas, porque la mayoría de las personas, incluyéndonos quizás a nosotros en algún momento, siempre estamos con el yo. Solo yo, yo, yo. Pero debemos morir al yo, dice la palabra del Señor, y vivir más por los demás. Las donaciones cuantiosas, no necesariamente como decía, indican una vida generosa. El hacer solamente donaciones también es el otro extremo. Sin embargo, el Señor está pidiendo que seamos unos cristianos completos. Y es así en realidad, esta generación, especialmente los millennials, son centrados en el yo, egoístas, totalmente egocéntricos. Y es algo que ha marcado esta generación, que ya se ha vuelto muy insensible a todas las cosas. Y es, nosotros tenemos que luchar contra esa corriente que el mundo nos está dando, luchar contra todo lo que es el egoísmo, todo lo que es el egocentrismo, y empezar a preocuparse por las demás personas. Y como el pastor decía, morir a todo eso y ser una nueva persona. Lo que hizo Pablo, también murió a su cuerpo y quiso hacer todo lo que Dios le mandaba. Muy bien, entonces tenemos que estar atentos a la voz de Dios, ¿no? Dejarnos transformar primero con su voz, y en la medida que hagamos eso vamos a poder ver una realidad nueva a nuestro alrededor. Y ahí vamos a comenzar a ser generosos, no por lo que dirán, sino por lo que realmente sentimos y lo que queremos hacer, ¿no? Hay un tipo de personas que también nos llama a hacer, dice, trabajar por la paz. Vamos a leer, por favor, Mateo 5:9 para dar inicio a esta parte de nuestra guía de estudio. ¿Y qué es lo que nos dice Mateo 5:9? José Luis, ¿lo tienes ahí? Sí. Bien, Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Interesante, ¿no? ¿Por qué crees que está ese versículo ahí y a quién nos llama a nosotros? Bien, además de practicar, ¿no?, y dejar que Dios haga muchas cosas en nuestra vida, uno de ellos es buscar la paz, ¿no? Ser pacificador es buscar la paz. Y para ser pacificador, primero nosotros debemos estar en paz, ¿no? Y solo Dios puede hacer eso en nuestra vida, ¿no? Hay mucho conflicto. Si ustedes van, tú eres estudiante de colegio o estás en un trabajo, siempre hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto, que él me ha mirado mal, él ha hablado mal de mí, ¿no? Entonces, siempre entre las personas existen diferencias, ¿no? Pero no sé si te has puesto a pensar que tú puedes ser la persona que, una persona conciliadora, ¿no? Que pacifique y concilie todos los problemas, ¿no? Entonces, falta ese tipo de personas hoy, ¿no? Exactamente, Pastor Priscila, ¿qué opinan? La pasión por la justicia. Los que les gusta hacer justicia por sus propias manos, como dice, ¿no? Hay mucha gente que toma por equivocación la justicia, pero buscar la justicia es más que hacer las cosas con nuestras propias manos, sino es ser pacificadores, y eso es lo que el Señor nos manda aquí. Él nos está pidiendo que nosotros podamos transmitir el evangelio de la paz. Y esto también se convierte en la motivación, la pauta y el recurso para trabajar por la paz en nuestro mundo violento. Y hasta aquí vemos mucha violencia por medio de las redes, Facebook. Imagínate, ¿cuáles son los videos que más les gustan a los más pequeños, a los niños que buscan en YouTube? Aquellas caídas, golpes, aquellas cosas más duras. Es un mundo violento. En este mundo violento necesitamos personas que hagan la paz. Muy bien, es interesante lo que estamos hablando, queridos amigos. Dios tiene muchas cosas y planes lindos para ti y para mí. La pregunta en este momento es, ¿tú estás dispuesto a hacer las cosas que Dios te pide que hagas? ¿Hasta qué punto quieres llegar con eso? ¿O simplemente todavía hay el yo, el egoísmo que está ahí que no te deja avanzar? Reflexiona en esto, enseguida continuamos con más. Esto es Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estábamos hablando acerca de los pacificadores. Priscila, ¿querías decir algo antes de ir a la pausa? Es el momento. Exactamente. Me pareció muy interesante lo que decía el arquitecto sobre ser pacificador y todo lo demás, pero quiero resaltar una cosa. El hecho de amar a nuestros enemigos, lo que nos pide que hagamos la Biblia, la lección nos desarrolla un poco más sobre esto. ¿Qué es amar? O sea, por ejemplo, yo amo a mi hermana, daría cualquier cosa por ella, si ella necesita algo, incluso riñón, cualquier cosa yo le doy, porque yo la amo, y busco primero su bienestar antes que el mío. Si yo sé que algo no le gustará a ella, yo no lo voy a hacer, aunque me guste a mí. Y ese amar, deberíamos también proyectarlo a nuestros enemigos, pero aquí entra un choque, amar a mis enemigos, o sea, gente que me hace mal, a gente que no sé, no me cae, habla mal de mí, o cualquier otra cosa, ¿cómo podemos amar aquellas personas que nos odian, pongámoslo así? Y la misma lección nos responde esto. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, aunque el mundo esté en contra de nosotros, nosotros vamos a poder amar a esas personas. Y yo creo que esto es algo muy importante. Y para tener a Jesús en nuestro corazón, la única manera de hacerlo es por medio de la oración y el estudio de la Biblia. Muy bien. Y quería ahí reforzar, y bueno, coincido mucho con Priscila en este aspecto. ¿Qué es amar, no? No es algo que nace de nosotros, ¿no? Y tenemos que entender que no es un impulso tampoco, ¿no? Porque uno puede hacer un esfuerzo para ser alguien por alguien, pero será un impulso, ¿no? Una sola vez en tu vida quizás hagas aquello, ¿no? Pero el hecho de que Cristo está en tu corazón, ¿no? Cuando Cristo santifica tu vida, entonces esto ya no es un impulso, ¿no? Esto se convierte en un poder, algo poderoso, es ya algo propio, ¿no? Que nace de Dios. Entonces es cuando recién podemos amar a Dios y amar a nuestros semejantes, ¿no? Muy bien, es interesante, ¿no? Porque algunos dicen, ¿no? Te amo con todo mi corazón. Pero la Biblia dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces ahí es un simple sentimiento. Es algo, un remordimiento, es algo del momento. ¿Qué pasa si estamos caminando y vemos a alguien necesitado después de escuchar y de escudriñar la palabra de Dios? No, capaz no lo vamos a hacer por amor, sino por un remordimiento, y es un simple momento. Entonces aquí va más allá lo que tú decías. El amor es un principio, y ese principio es Dios, ¿no? Y cuando Dios está presente en nuestra vida, todo, todo va a cambiar y va a ser diferente. Pastor. El corazón que está en armonía con Dios es participante de la paz del cielo. Y este también va a esparcir esa paz a otras personas. Son características de una persona misericordiosa, una persona que busca la paz. Quizás hay personas aquí que nos están viendo que no controlan su carácter y hacen querer prevalecer la justicia en base a gritos, en base a posiciones hostiles. No ese es el camino que el Señor nos dice. Es verdad que Dios dice que nosotros debemos ser la voz del sin voz, del que no tiene. ¿Cómo defenderse? Pero hay maneras para hacerlo. Y hay bendiciones también. En Eclesiastés 3:7 habla que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Esto es algo muy importante. No podemos callarnos nosotros cuando vemos una injusticia. Hay maneras para hacerlo. Yo te invito a que tú puedas practicar también esto. Si usted está mirando una injusticia en cualquiera sea el lugar, habla suave, pero sé firme. De esta manera tú vas a poder ayudar a esa persona. Algo que tenemos que tener siempre en mente es que somos la imagen de Dios en la tierra. Los cristianos somos como los representantes de Dios en la tierra. Entonces, todas las personas están viendo aquellas cosas que hacemos y no hacemos. Y somos los representantes de Dios. Con mucha más razón tenemos que seguir los mismos principios que Él seguía. El hecho de ser bueno, de servir a las demás personas, de amar sin compasión. Y también algo que la lección recalca y que me gustaría también compartir con ustedes es... ¿qué hace después la persona cuando tú ayudas a una persona? ¿Qué es lo que hace después con lo que tú has ayudado? Fíjate, algunas veces nosotros tenemos una expectativa de que la persona, no sé, yo le voy a dar un dinero y con eso va a comprar comida, pongámoslo de ejemplo. Pero en vez de eso hace alguna cosa que no se debe o alguna cosa totalmente diferente. Entonces, el hecho de ayudar no es ayudar por lo que va a pasar después, sino ayudar en el momento, hacer lo mismo que hacía Jesús, ayudar porque sí, porque cuando Jesús sanó al paralítico no pensó, pucha, quizás después de esto haga alguna cosa errónea, mejor no lo sano. No, sino que veía la fe que él tenía y lo ayudaba. Y hay un momento que la iglesia o muchas personas incluso callan. Uno calla, cuando el otro mira que el otro no está diciendo nada, está viendo la injusticia, también calla, por algo será. Y así todos van callando y nadie puede decir la verdad. Ese momento, nosotros quizá hemos pecado, aquí dice el estudio de esta semana, que quizá la iglesia ha pecado por callar mucho, callar bastante. Pero no olvidemos que nosotros, aparte de ser las manos de Dios, también tenemos que ser la voz de Dios. Tenemos que hablar claras las cosas. Bueno, algo más que quería acotar es el hecho de que mencionó Priscila, ¿no? Lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿no? Cuando uno se pregunta, ¿qué hizo más Jesús? ¿Predicó o sanó? La respuesta es que Él sanó más que predicar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos tener un equilibrio, ¿no? Al hablar a las personas, al hacer con nuestras acciones y mostrar simpatía, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Y si hoy... en día, en este año, ¿no? 2019, nosotros aplicamos en el mundo, en nuestra influencia, ¿no? Aplicamos la regla de oro en nuestra vida. La Biblia nos dice que podemos volver a lo que sucedió en el tiempo de los apóstoles. La gente se convierte, ¿no? La gente busca a Jesús porque hay un poder transformador en la vida de la persona, ¿no? Correcto. Y amigos, ya para terminar, ¿no? Isaías, el capítulo 58, es un capítulo que todos los cristianos deberíamos leer, meditar y sacar grandes lecciones. ¿A quién no le gusta que Dios le escuche y le responda? Y justamente Isaías 58, no lo vamos a leer ahora, pero les dejamos como tarea, simplemente algunos versículos ahí, dice lo siguiente, ¿no? Me buscáis cada día y quieren saber mis caminos, pero no hay cómo. Pareciera que Dios no está escuchando su voz. Hacen ayuno, hacen oración, y realmente esto es... lo que Dios quiere para ti, y ahí mismo responde, ¿no? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, cuando hagas esto, nacerá tu luz y será como el alba de salvación, y te dejará ver pronto no solamente la justicia de Dios, sino también tu propia justicia. Entonces realmente Dios nos llama no solamente a ser teóricos, sino realmente a ser prácticos. Y esto de prácticos es con la persona que está a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que más te gustó de esta lección, Priscila, de amar misericordia? Realmente lo que yo podría destacar es el hecho de que somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos que seguir el ejemplo que Él nos dio acá. Eso significa ser misericordiosos, ser justos, ser bondadosos y no dejarnos llevar por las corrientes que este mundo nos trae, como el egoísmo, el egocentrismo. Entonces, Como representantes tenemos que ser buenos y justos. Muy bien. Y a ti, José Luis, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Bien, la lección es un desafío, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos seguidores de Jesús, Él empieza a cambiar nuestras prioridades. Una de ellas no es nuestra, de forma natural, nuestra prioridad ayudar a los demás. Pero cuando Él entra, cambia nuestras prioridades. ¿Y qué pasa? Que nosotros empezamos a ayudar a las personas y empieza a ser forma parte de nuestra vida. Ahora, las buenas obras no generamos nosotros, simplemente reflejamos la misericordia de Dios a otros por medio de nuestra vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias, amigos. Queremos dejar, pastor, ahora este tiempo que queda de este bloque para que usted haga un resumen y una reflexión cortita y un llamado para los jóvenes. Queridos amigos que nos escuchen y nos ven por las redes y por el canal de televisión, el versículo de esta semana está en Salmos 112, 3 y 5. Quiero leerles la traducción al lenguaje actual para que tú puedas entender claramente. Las personas que son bondadosas, que son justas, son compasivas, tienen una bendición. La palabra de Dios dice: tendrán en su casa muchas riquezas y siempre triunfarán en todo. Como son bondadosos, justos y compasivos, guiarán a la gente honrada como una luz en la oscuridad. La gente buena es generosa, presta a quien les piden y manejan bien sus negocios. Son características que nosotros quisiéramos que tú también puedas adoptar. Escucha esta melodía y medita en este mensaje. Luz que eres tú, viniste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver. Eres aquel que merece la gloria, te doy mi vida en canción. Vengo a adorar. Tú eres mi respirar, es mi gran amor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdida sin ti. Tú eres mi respirar. Oremos. Querido Padre Celestial, en este momento, en este mundo de injusticia violento, pedimos que tú puedas despertar a todas las personas que tienen el corazón conectado contigo. Ayúdanos a no callarnos cuando debemos hablar, a defender al indefenso, a ser generosos, compasivos, tener empatía con las personas que tienen problemas. En este momento quizás hay personas que están devastadas, que han decidido hasta terminar con su vida. Toca sus corazones y muéstrales que tú existes, Señor. Acompáñanos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 12, Amar Misericordia. El siguiente, el último de este trimestre, una comunidad de siervos. Dios nos invita a ser siervos en este mundo. Priscila, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto. Muchas gracias, Waldy. Aquí siempre un placer estar. Muy bien, Pastor Jorge. Una bendición tenerlo acá. Lo esperamos pronto también. Muchas gracias, esperamos que en algún otro programa también nos puedan invitar. Estamos muy gustosos de estar aquí, siempre compartiendo la palabra de Dios. Con seguridad que sí. José Luis, Dios te bendiga mucho. Gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer, ¿no?, poder platicar, conversar sobre la Biblia, y cuando gusten estamos para servir. Muy bien. Amigos, gracias a ustedes por ser parte de Código Abierto. Recuerda, todos los consejos que te hemos dado acá, ponlos en práctica. Es una tarea complicada, pero con Dios nada es imposible. Tómate de su mano y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.